Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes a todos. Miércoles más en riguroso directo. Y para demostrarlo, las 8 y 5 minutos en España. No sé, en Estados Unidos muchas horas menos. Una hora menos en Canarias. En Canarias, las 7, ¿verdad? Las 7 y 5 en Canarias. 19 de febrero 2014, programa número 19 de Vértigo Radio. Como los grados que tenemos hoy en el exterior del estudio. Joder, pues eres un profesional, Leo. Por supuesto, es que lo soy. El programa sube de categoría contigo, ¿eh? Siempre, ¿lo dudas o no? Hombre. Bueno, de categoría no sé, pero siempre le doy mi puntito. Don Leo Catalán, buenas tardes. ¿Qué pasa, Raúl Cuello? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, contento otra vez de estar aquí con vosotros. ¿Qué pasa, que U2 ha aparecido y tú vienes a opinar? Es que estaba como U2, estaba invisible. Invisible. Entonces, pues ya como U2 ha hecho visible, pues yo también, ¿no? Vamos siempre cogidos de la mano. Don Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? Nada, como me pinchan aquí, Mónica... Día 19, programa 19. ¿Has madrugado? ¿Está no, hoy no. El lunes? A las... No, hoy no, el lunes. No, no. Y de hecho, hablando con U2 Chile, porque vía Twitter le decía, para ver la actuación del Roth en Nueva York, a ver qué diferencia horaria había entre Chile y España, y a través de U2 Chile pues me dio en el cante. En España sea a tal hora, dije, a esas horas no me quedo, me voy a dormir. Porque el otro día fue a las 2:30 de la mañana, ¿no? La actuación a las 6 y esta vez a las 6. Sí. Casi me pilló levantándome, pero bueno, está bien. Ya tenemos dos actuaciones en directo de U2, espectaculares, que vamos a hablar largo y tendido de ello. Vamos a desgranarlo. Y también tenemos aquí a Vicente, cantante de Spyplane. ¿Qué tal, Vicente? Hola, buenas tardes. Fenomenal. Encantado de estar aquí con vosotros. Que dice, si U2 actúa, yo también. El bono bien. Valenciano. El bono valenciano. No va a ser menos, ¿no? Pero no solo a las dos actuaciones en directo de U2, que mira, han sido muy importantes. Te olvidas, hay una persona importante que tengo aquí a mi derecha. Bueno, por supuesto. Por favor. Haz los honores, Carlos. No, preséntala. Vicente, presenta. Bueno, he venido acompañado por mi representante. ¿Manager? Por mi esposa, Patricia. Hola, Patricia. La primera dama es Spyplane. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que viene al estudio de Vértigo Radio. Yo creo que es una sufridora como todas nuestras novias. Y me da que va a ser la última, como todas nuestras novias. No es sufridora. Pero bueno, como iba diciendo, aparte de las dos actuaciones en Directo 2, la banda ha estado dando un par de entrevistas bastante interesantes en las cuales se ha hablado pues de cómo ha sido el parón del disco, cómo ha sido Ordinary Love, Invisible, qué tienen para el futuro, qué nos espera en los próximos meses, que es todo eso, si os parece, pues lo comentamos ahora en las noticias. Venga. Vamos con las noticias. Surrounding me parece, seguimos un orden cronológico en lo que ha ido pasando esta semana y podemos empezar con una entrevista que concedió la banda al completo al Hollywood Reporter. Empezó la entrevista, fue tomada los datos para la entrevista en diversos sitios. Empezaron en un sitio que bastante de gente de nosotros conocemos, en el pub Finnegan de Dalkey, en cerquita de casa Bono, que podríamos decir que es el bar donde suele aparecer Bono a tomarse sus pintas. Sí, digamos que todo el mundo tiene un bar de barrio, ¿no? Y este pues es el bar de Bono, el más, que más cerca tiene de su casa. Suele acudir bastante, un bar muy confortable, muy, muy cómodo y buenas pintas. Sí, sí, ahí pues empezó un poco la entrevista y luego continuó en Londres para la sesión de fotos de la revista de Hollywood Reporter, que las fotos las habréis podido ver en la web nuestra, en Nudos Valencia. Y ahí hablaron un poco, pues primero el periodista dice que lo difícil que es encontrar a los cuatro a la vez. O sea, continuamente en los programas de Vertigo Radio decimos este está en Brasil, este está allá, este está aquí. Preguntar a los cuatro, salvo que sea por una cosa concreta, sesión de fotos o local de ensayo o algo parecido, es bastante difícil. Entonces comentar un poco pues eso, lo de Ordinary Love, cómo le... The Edge, sobre todo, hay que decir, ya lo hemos dicho en algún programa, el parón que les supuso para la grabación del disco que estaban en ese momento preparando. Dicen que Harvey Weinstein, el copresidente de Weinstein Company, un viejo amigo de Bono y la banda, pues contactó el nombre del productor sudafricano de la película, Anand Singh, y les dijo para pedirles que hicieran una canción para la película. The Edge dice, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Ahora? Como diciendo, ahora tenemos que parar lo que estamos haciendo, el disco que estaba lanzado, debería estar ya en la calle. Dice The Edge que tuvieron que hacerlo, con la historia que tiene Mandela, pues claro, no se podían negar. Larry Mullen dice que fue difícil parar lo que estaban haciendo en ese momento. Estaban en racha, tenían muy claro hacia dónde iba el disco, y dice que se tomó la decisión de abandonar el barco, más o menos, para dedicarse a Mandela. O sea, realmente la canción de Mandela, aun siendo por un detalle que, bueno, vale la pena que U2 pare cualquier disco, pues... Le supuso un parón en... Ya, pero bueno, no sé, el que estés grabando de pleno tu nuevo disco y que de golpe porrazo cambies todo, tampoco pienso yo que es una cosa... Bueno, que puedes perder un poquito la inspiración que tengan, pero también les puede venir otra clase de inspiración, ¿no? Sí, pero tampoco lo salió tan mal, porque están nominados a los Oscars. Efectivamente, se han llevado el Globo de Oro, están nominados a los Oscars, o sea, no sé. Dice también pues que... Pues la canción, como cualquier canción de cualquier banda, creo yo, pues ha tenido diversos caminos hasta que apareció la versión definitiva. Está muy contenta con ella y dice pues eso, que ellos son muy persistentes, o sea, que queman, para expresarlo en español, queman a la gente que trabaja con ellos, o sea, son muy duros en el trabajo. Dice hay gente que entra y sale, dice Larry, dice hay gente que entra y sale a trabajar duros, y dice, y sale como diciendo, no sé qué ha pasado, o sea, estaba aquí currando, los queman. Entonces pues bueno, y ahí están esperando a ver, ahora que ya salió la canción, a ver hacia qué camino. Hay que dar un matiz con el tema de los Oscar. Leí el otro día que uno de los grupos que estaba nominados cayó por la academia, o sea, lo tumbaron porque hubo esa parte de la canción hubo plagio. Entonces, efectivamente, un rival menos, aunque han dado una entrevista esta semana al New York Times en la cual dicen, y ahora lo diremos más tarde, que la favorita para U2 es otra canción, Let It Go de Frozen. Vamos a ver, o sea, no se ven como favoritos. Es número uno en Estados Unidos. Ajá. Basada. No se ven como número uno, entonces veremos a ver cómo queda la cosa, ¿sabes? Y hablan pues eso, que están ahí también en la entrevista, pues hablan un poco de pues eso, que están ahí con el álbum, veremos a ver por dónde van las cosas. Que a estas alturas todavía vengan con esas. No. Y respecto al nuevo álbum, pues hace unos días nuestro amigo Brad, un amigo de U2 Valencia que reside en Dublín, que está, pues intenta, es fan, seguidor de la banda, pues publicó un tuit en la cual comentaba, recordaréis el homenaje que hizo U2 al grupo Aslan, a raíz de la enfermedad de Christy Dignam. Y pues también comentamos en Vertigo Radio que Bono se había reunido con Christy en su casa. Entonces allí estuvo hablando y Christy en un momento dado le dijo, bueno, pues yo he visto la luz durante la enfermedad, o sea, he llegado a ver la luz tal. Y Bono le dijo, espérate un segundo. Se fue al coche a por su iPad y le enseñó una nueva canción de U2, dice, del nuevo álbum, que se llamaría The Light, la luz. Entonces, pues bueno, queda dicho el apunte. Vamos a ver si Brad pues va por buen camino. Esos son neuras de Bono. Más ni menos. No, dice la luz, uy, yo tengo una canción que se llama igual, te la enseño, la letra. Sí, sí. Entonces, aunque bueno, escuchando luego a The Edge, que tienen 30 canciones pululando por ahí, pues bueno, a saber. Pues tienen, así tienen para poner caras B, o cosa que en doble disco. Claro, lo bueno que tiene U2 es que al llevar tantos años, llevan tantas y graban todo, desde hace muchísimos años, graban todo lo que hacen, sea bueno o malo, y lo guardan. Entonces, en un momento dado, no tenemos idea, pues dice, vamos a pillar, no sé cómo lo harán, igual dicen el 15 de febrero del 2005, a ver qué había. Tal, pum, de aquí podemos sacar algo, chen, pa'lante. Y así salen muchas veces canciones, pero bueno. Vaya jam session que haríamos nosotros ahí, ¿eh? Uf, si se sacaran ahí, si todos los días sacaran una grabación de esas. Pero bueno, igual nos asustábamos y todo de lo que... ¿No era, Vicente? Cuando empecéis vosotros a practicar una canción, claro, del inicio a lo que salga después, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no lo grabamos. Nosotros lo grabamos en la cabeza. Claro. Y luego a la hora de recuperarlo, pues lo perdemos muchas veces. Pero ahora sí que estamos empezando a grabar cosas nuestras y grabándolas. Y tenemos ya ideas ahí en escritorio, pero... Claro, y luego trabajáis sobre ellas, claro. Claro, exactamente. La verdad es que es recuperar temas que has escrito alguna vez y luego recuperarlos, te das cuenta de que hay cosas nuevas que dices, hostia, pues aquí se puede sacar algo más de jugo, ¿no? Ahí está. Llegamos al domingo, al pasado domingo día 16, y ahí pues los que eran socios de U2.com en la zona de Nueva York, que claro, todos nos volvimos locos buscando el correo, porque antes que supiéramos que era solo Nueva York, pues recibieron un correo diciendo de si estás disponible para esta noche, puedes venir con un amigo y verás a la banda en directo. Tú imagínate que recibes ese correo, vamos, no vas a estar disponible, anulas, vamos. Bueno. Menos tu boda, yo creo que anulas cualquier cosa. Hasta la boda. Cariño, que voy a llegar tarde. Sí. No llegan siempre tarde las novias, pues en este caso es el novio, ya está. Alguno se podría malo, pero bueno. ¿Y dónde tenían que ir? Además era una invitación muy particular, pues tenían que ir al edificio de General Electric, al antiguo edificio General Electric, en el 30 de Rockefeller Center, más conocido por el nombre de su observatorio, el Top of the Rock, que curiosamente... Un dato curioso, no es el 13º edificio más alto de Nueva York. Pensaba que era el segundo después del Empire y es el 13º más alto. Lo que sí que es cierto que después del Empire es la segunda plataforma de observación más... O sea, donde puede subir público. Más visitada. Más alta. Más alta. La más visitada será seguramente el Empire. Y bueno, pues allí pudimos ver una actuación de U2 acompañados de... Se grabaron dos canciones de... Lo diré de Invisible, junto acompañado de los Rodgers Marching Band. ¿Tú tenías algún dato, Carlos? Sí, un poquito, para ponernos una situación, un poquito de la historia. La banda de Rodgers es una de las instituciones más antiguas de este tipo de música en Estados Unidos. O sea, los alumnos van a estudiar música, salen músicos, son diplomados músicos, y fue fundada en 1915. Y un apunte, recordar en el vídeo, en la actuación, habían 8 alumnos, 4 chicos y 4 chicas, en los cuales los hombres tocaban 4 tambores, sí. y las mujeres tocaban 4 carriones. El tin tin, el campanero, eso que oís de fondo. Los Playmobil, ¿no? Son, como Playmobil. Efectivamente. son de la familia. Curioso. De los carriones, para que lo que sepas, son de la familia de los xilófonos. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñitos los xilófonos cuando nos regalaban nuestros padres? Eso es. Ese apunte. Cierto. Gracias, Carlos. Todo esto hay que decir que era para el primer programa del Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, que cambiaba de Los Ángeles a Nueva York. Volvía a la costa este. Gracias, Carlos. Y vamos, la verdad es que los que hayáis visto el vídeo, el escenario impresionante. O sea, tener el anochecer, el atardecer en Nueva York con el Empire y The Crash, todo el skyline de Nueva York, es impresionante. Vamos, ¿se me ve en el vídeo o no? ¿Se te ve? Sí, estabas ahí, la Estatua de la Libertad, sosteniendo la antorcha. Estaba enfrente de la palestra con los prismáticos, ¿no? Sí, haciendo fotos, ¿no? A ver qué pillaba. Pues bueno, yo creo que en este caso, si os parece, pues podemos escuchar la actuación. Hay un vídeo en YouTube que está la vista aérea desde un helicóptero. La vista aérea desde lo que es los planos, que es general. Sí, sí. Pero desde un plano de helicóptero de televisión. ¿Te has visto? Han cogido planos. Yo he visto el vídeo esa mañana y la verdad está muy chulo. No, la verdad es que el que haya estado en Nueva York sabe las vistas que hay desde ahí arriba y, bueno, es una ciudad preciosa y, bueno, tocar desde ahí arriba, pues, aparte de la publicidad para el programa de Jimmy Fallon, pues, es brutal la publicidad que está haciendo U2, yo creo, encaminado a... La campaña de marketing que está haciendo es tremenda. Es encaminada, por un lado, al nuevo álbum y, por otro lado, a los Oscars, ¿sabes? Es decir, aquí está U2, hemos venido y contar con nosotros. Parece que escuchemos Invisible en directo desde el Top of the Rock. Vamos a ello. Center, 70 stories above the city. I couldn't think of a better way to show off our beautiful city, and I can't think of a better band to be up here with. Here to perform their new song, Invisible, ladies and gentlemen, U2! ¿Nos sumamos al aplauso de esta actuación? Sí, ¿opiniones, sí, chicos? Sí, sí, sí. Lo dicho, o sea, al principio... mira que he criticado yo aquí a Camela, tío. Y al final... me ha tenido razón. Al final me ha tenido razón yo con estos, pero no, bueno. Al final se coge. O sea, parece que en directo va ganando un poquito más y... Pero no sé, ya te digo, el estribillo ese va a ser cañero, ¿eh? ¿Cuál? El estribillo. ¿Cuál de ellos? Misteries. ¿De qué me comentabas tú antes, Raúl, del Skitterist? Luego lo pondré y así entráis en el Facebook de Vértigo Radio. Buscando, preparando estos días el programa, he encontrado un premio que le conceden a Bono, 2003 me parece, o 2000, que lo presenta Bill Clinton, que sabéis que son íntimos amigos, y escuchando un poco lo que decía Bill Clinton, dice el escribillo este. ¡Pam! Catablan, clavado, sale ahí, que pam. Me quedé diciendo, ¿cómo? Digo, me suena esto. O sea, y es curioso, digo, joder, 10 años antes... Bill Clinton ya sabía la canción de U2. Curioso. Entonces luego colgaré el vídeo para que veáis la curiosidad esta. Y otra cosa, ¿no? Lo que hemos comentado también fuera del micro, la exclusividad que tuvo el concierto en la terraza, el Top of the Rocks, que no se veía nadie, ¿no? Es curioso, ¿no? La exclusividad de que no se veía nadie con un teléfono en la mano, con un móvil o con una cámara de fotos. O sea, todos son brazos desnudos, manos desnudas, ¿no? En el aire, aplaudiendo, pero nada de teléfonos de última generación para grabar o para hacer una foto, ¿no? Sí, no, la gente que estaba invitada, pues el mail concretamente decía, si estás disponible en Nueva York este domingo, entre las 4 y las 7 de la tarde, o el lunes, porque se grabó dos veces por si acaso, junto a un amigo podría ser invitado de U2.com para una actuación especial de U2. Así que si estás dispuesto a abrigarte y enfrentar el clima, por favor responde este formulario. Hay un número limitado de lugares disponibles y serán elegidos de forma aleatoria entre todos los que respondan. Si tu nombre es seleccionado, recibirás un mail el mismo viernes con instrucciones de dónde debes estar y cuándo. Y el domingo o el lunes, tú y tu invitado podréis ver a la banda tocando en vivo. O sea, alucinante recibir este mail, pero bueno, curioso. Una o sea, copia de ello. Una actuación histórica, la verdad, de... Bueno, yo cuando vi salir a Bono de la actuación, me recordó Lemon. ¿Te acuerdas cuando salía los primeros en el pop? Cuando salía tipo boxeador, pues la misma la energía que tenía el Bono saliendo. Me recordó eso. Ese primer momento, ese primer impasse... de que sale el tío diciendo, me voy a comer el mundo, esto es mío, vosotros estáis aquí porque yo estoy aquí, por huevos. Y me recuerdo cuando vi un vídeo de la entrada en Lemon, sí. Pues es lo mismo, es Bono, ni más ni menos. ¿Y la voz? ¿Qué parece la voz en directo? No, voz y luego, es espectacular. ¿Qué hicieron? Se bajaron unos pisos para abajo, porque decir que el Top of the Rock, el observatorio ese es el edificio de la NBC en Nueva York, se bajaron abajo un poquito más y fueron recibidos por Jimmy Fallon, el presentador del programa, y Will Smith. No rapearon, que todos decíamos a ver si hacen aquí un rapeo, pero sí que hicieron una versión en acústico de Ordinary Love. No estaba preparada, ¿no? No. Que va, no. No, hombre, vamos a ver. Es muy cachonda, la entrevista es muy cachonda. La entrevista sí, la actuación, lógicamente, tienen que haber practicado un poquito antes, pero, por ejemplo, al final, cuando intervienen The Roots, la banda que es. Al final, sí. Que aparece hace tiempo ya en el programa de Jimmy Fallon, cuando se agrega la canción, es espectacular. Sí, claro, sí. Y que ahora, esta canción que vamos a escuchar, lógicamente, es Ordinary Love, pero luego hay una sorpresa de la banda esta, The Roots. Vais a ver. ¿Qué cosas se encuentra uno por allí? ¿Os parece que escuchemos la versión sí. acústica? A mí me parece Vamos todo perfecto. Vamos a ello. Your heart is on my Así sí, ¿eh? Madre mía. Leito. Me gusta. Sobre todo me gusta la voz de Bono. Hay que destacar la voz de Bono. Parece que estos 5 años de descanso le han venido muy bien. Está fresca. Ya puede estar fresca, ya. Y no sé, se le ve con ganas, por lo menos la actuación se le ve con ganas. A ver si lo demuestran también sacando pronto un nuevo disco y podemos disfrutar de la nueva gira. Ya tenemos a lo que hemos dicho antes, son todos rumores. Rumores de Twitter. Había uno de los que estaban en la Universidad Rogers, habló con Dallas y le dijo que cómo estaba el disco, estaba listo, y dijo Dallas, según esta persona, que el disco saldría en abril. Y ves noticias hoy en Luz Valencia y dicen que para junio, o sea que son todo rumor. Como dicen, rumores. Dallas, si tuviéramos tiempo y buscáramos cuántas veces los técnicos dudos han dicho tal. Es verdad. No lo sé. Lo que es cierto es que al acabar la actuación esta, la banda concedió una entrevista a la Rolling Stone, a la revista. Y es una revista muy amplia que tenéis en U2 Valencia. Entonces, podríamos destacar varias frases. The Edge dice que Invisible empezó como una canción de... Que no la veían, ¿no? Sí, una canción de rock. Realmente, al principio era una canción de rock. Dice casi era del estilo de los Ramones. Una demo que estuvo trabajando en Los Ángeles, en la casa que tiene Los Ángeles. Dice, la llevó a la banda Dublín. Dice, aquí podría haber tema. Y fueron metiéndole diversos arreglos. Y cuando llegó Brian Barton, Daniel Mouse, pues la llevaron al tema electrónico. Entonces, bueno, pues... Ese es que estuvo aquí de vacaciones en España y para una gasolinera compró una cinta, ¿sabes? De estas. Y... En Ibiza. Dice también, continúa la entrevista un poco, Bono dice que cuando se escuchó... dice que se estremeció cuando escuchó la primera nota de su voz. Dice, no tenía ningún monitor y dice, no se podía escuchar. Entonces... Tú, Vicente, que alguna vez igual te has quedado sin monitores, se pasará mal, ¿no? Eso del... La verdad es que sí, cantas diferente, porque no puedes matizar, no puedes matizar con la voz, y la verdad es que te pierdes mucho, ¿eh? Nos ha pasado alguna vez en el Rock City. Dice The Edge que U2 había previsto inicialmente tocar la canción completa en Unplugged, o sea, en plan, pues igual por eso Larry no tenía sitio para sentarse. La pandereta al pobre que le dan, el pobre, la verdad es que... Pero dice que pensó que al final podían dejar entrar a The Roots, las raíces, para que una parte convertir pues lo que empezaba como un acústico, digamos, en una actuación con batería, o sea, como toca, ¿vale? Entonces dice que pues a la banda en sí le gustó mucho que ayudara a la banda, The Roots. Y sobre el disco, que es la pregunta del millón, pues bueno, hay una cosa distinta a todas las respuestas anteriores. Diez dice... Yo me fío de Diez más que de Bono, ¿vale? Diez dice que la banda tiene alrededor de 30 canciones, que le gusta mucho, que están en varias etapas a punto de ser finalizadas, hasta ahí más o menos. Pero dice que tiene 6 o 7 que están mezcladas ya y listas para salir. O sea, 7 ya para... hechas. Preparadas, listas, lo cual, ya cocidas. Realmente para un disco, 3-4 más. No, 5. Sí. Bueno, 5, entonces... Dice que quieren que las canciones estén bien. Dice que esa es la única razón por la cual no están ya de gira. Porque realmente U2, una banda mediocre, pues habría sacado un disco y estaría de gira rulando por ahí, ganando dinero, que realmente la banda gana con... No, U2 tiene detrás ahora mismo una campaña de marketing, como he comentado antes, increíble. Y si lo están exprimiendo a saco. Y hasta que no terminen los Oscars, no termine un poquito todo este follón, no van a sacar nada. Porque ahora se han volcado completamente con el único premio que les queda, que es el Oscar. Sí, es que además The Edge dice, las canciones de U2, dice, no hay una manera, o sea, no tenemos un estilo de ver cómo surgen. Dice, nos juntamos, tocamos algunos acordes, de repente ven a ver qué pasa y de repente surge algo, tal, lo van adelantando y de repente ya se encuentran con la canción. O sea, te ponen un caramelito en la boca y dicen, venga va, pues para gallar un poquito a la gente sacamos la canción de Red, sacamos dinero para Red, la gente está deseosa de escucharnos, de sacar algo nuevo. La gente lo va a comprar, es una forma de estar ya, digamos, en la boca de todo el mundo, ¿no? Lo nuevo U2, nuevo U2, ya se empieza a hablar de U2 en el tema de nuevas canciones, se saca dinero para la Red, se vuelve a la U2 otra vez con el tema de la nominación al Oscar, U2 sigue estando otra vez en la pomada y vuelve otra vez la pregunta al millón, si ya tienen estas dos canciones, ¿por qué no volvemos a sacar, por qué no sacan el álbum, por qué no sacan el disco? Y si no se, y si os dais cuenta, ya vamos hablando de U2 y de nuevas canciones y de disco 3 meses. Prácticamente. Son muy inconformistas. No, es una campaña. Yo lo veo como una campaña de marketing muy bien hecha, muy bien trazada, tío. Desde que. No sé. Es lo que yo pienso. No dirían que realmente la canción de Mandela, Ordinary Love, les frenó en seco, no dirían eso. No. Yo creo que lo tenían. Y se está resultando. Yo creo que, como dice Leo, apunta Leo, una vez termine el día 2 los Oscar, gane quien gane, ojalá ganase U2 ese Oscar, porque realmente pocos premios le quedan por ganar a U2. Yo creo que es el único ya. Creo que es el único. Como premio... Premio importante, sí. Correcto. Porque entonces tienen muchísimos, ya he perdido la cuenta, y aparte que no lo sé, no es que la haya perdido, que no lo sé. Yo de paro, podríamos anticipar a mitad de marzo, que nos empiecen a dar noticias así de un tema, se va a llamar el álbum de tal forma, hay varios nombres que se pueden llamar así, hay un tema que se llama tal cual, para empezar a dar pie a que volvamos a hablar otra vez de U2, que no se quede en stand-by la banda diciendo, ha pasado este periodo de Ordinary Love y hasta el álbum. Y lo que hemos hablado antes, que era difícil encontrar a los cuatro juntos. Ya no, ¿por qué? Porque están todos de promoción, están todos promocionando Ordinary Love, están todos promocionando Invisible, y es un tiempo de estar todos los cuatro, ¿no? Toda la banda junta. Por eso ahora no es tan difícil, no es extraño que cada uno esté en Brasil, que el otro esté grabando una peli, o que ya ha pasado el tiempo de eso, ya el tiempo ahora que toca es estar U2, ¿no? Lo que es en sí la banda. Y si os dais cuenta también, una cosa de las que he hablado con algún fan, a fechas de ahora, acordaos del 360, la gira del 360, cuando, de hecho hay fotografías de las maquetas de lo que era el escenario del 360, hoy en día no hay nada, o sea, no hay nada abierto, no hay nada para poner un espectáculo, para poner un escenario, no hay pantallas, no se ha hablado de nada. O sea, hemos tenido un pequeño aperitivo con el vídeo de Invisible. No te digo que no. Pero verás tú que en el momento de saquen algo lo van a tener todo súper preparado, todo. ¿Quieres otro aperitivo, una sorpresita de las que te gustan a ti? Eso me gusta siempre, ya te he dicho antes. Venga. Yo estoy hoy mucho con The Roots, la banda esta que apareció en el show de Jimmy Fallon. ¿Y por qué? Me ha molado. Es una banda de hip hop, jazz y rap. Y puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con U2? Pues algo tiene que ver. Y esta banda lleva desde el 87 en marcha, o sea, lleva mucho tiempo. Pues concretamente el Crash de febrero del 2007. Bono, como no, recibió un premio ahí en Estados Unidos. Y esta banda estaba allí. Y como era Bono el premiado, el gran premiado, pues se inventó unos covers de U2. Concretamente Sunday Bloody Sunday, Pride. Y si os parece, pues podemos escuchar cómo sonaba The Roots. Y luego me opinas, Leo, ¿vale? Venga. Vamos con ello. If I could afford to make it, I'd rob and take it. Leave it out of me and my children starving and naked. Rather be a criminal flow than follow the matrix. It's me, the monster you created, I've been inaugurated. Beat the bright lights out of our faces. Can't shake it, ain't a way to swallow the hatred. Ain't fire, holla, bada, bada, nothing is sacred. We gon' pimp the hell out of nature. Sit on truth to get my paper. Tell them stay away from them skyscrapers. Ain't long till you get your acres. I'ma show them who to grow out. That's a six feet of four. Oh, yes, thank you, you're safer, but it ain't over. That's how we get your fear to control ya. But ain't nobody under more control than a soldier. And how could you expect the kid to keep his composure when all sorts of thoughts fought for exposure again? One man come in the name of love. One man come and go. One man come here to justify. One man to overthrow. April 4, shots ring out in the Memphis sky. Free at last, they took your life. Bueno, pues agenda. Hoy tenemos un invitado, como hemos dicho, a Vicente de Spypen, porque... Hola, hola, Vicente, ¿se te escucha? Ey, sí, ey, ahora sí. Sí, probando. Bueno, pues Vicente está aquí porque esta semana, el sábado, tenemos un concierto, un tributo U2, ajá, y nos va a deleitar con música U2. Sí. ¿Qué temas os va a tocar? El que queráis. El que queráis. El que queráis, siempre. Es inicio de gira, ¿no? Me es parece. Inicio de gira, sí. Bueno, pero ya que hemos hablado del concierto de Spyplane, vamos a decir lugar. Sí. Bueno. Hora. Bueno, os cuento yo si queréis. Venga. El tema es, hemos empezado, bueno, como comentabais antes, U2 ha hecho un parón en la elaboración de su disco, uh-huh, por el tema de Ordinary Love. Entonces hemos utilizado esa canción para darle nombre a nuestra gira, nuestra mini gira que hemos preparado hasta que salga el disco en verano, creemos. Ahora nos hemos enterado que igual en abril, entonces tenemos que adelantar. Entonces hemos preparado una mini gira que se llama Ordinary Tour, que consiste en conciertos acústicos y unos conciertos en acústicos en locales pequeños, pero no solo dos guitarras, sino dos guitarras, bajo, batería, uh-huh, todo acústico. Y otros eléctricos en pubs y lugares un poco más grandes. Entonces empezamos este sábado en la Gran Vía Marqués del Turia, número 23. Tres. Exacto. Ahí está nuestro representante. Y a las 11:30 empezaremos. Queremos matizar que es un local para fumadores, porque hay gente que al comentárselo se han echado para atrás porque hay gente que le puede perjudicar. Entonces eso es importante decirlo, aunque nos perjudica a nosotros que pueda venir un poco menos de gente, pero creemos que se va a llenar. Y bueno, estamos muy ilusionados, llevamos 3 meses sin tocar y la verdad es que nos apetece un montón empezar ya aquí en Valencia a preparar todo esto y que venga la máxima gente posible y lo disfrutéis. No, temas bien nuevos, vamos a poner tres o cuatro o más. Uh-huh. Y algún tema acústico también meteremos y sobre todo eso, disfrutarlo un montón. Haremos un parón para beber, que es importante, y fumar, bueno, fumar no, para eso no pararemos. Y nada, y sobre todo que toda la gente que se lo está pensando que venga, porque lo vamos a pasar muy bien. Llevamos eso, 3 meses preparándolo, estamos muy ilusionados y bueno, seguro que lo disfrutáis tanto como nosotros. De eso yo creo que no hay duda, ¿no? De que vamos a disfrutar con vosotros, vamos, lo tenemos clarísimo. Olé, clarísimo, olé. Clarísimo. Ahora, la entrada es una aportación. Exacto, al ser un club es una aportación de entrada, que se llama, es un nombre que le han puesto ahí. Y son de, bueno, en principio eran 10 euros, pero lo hemos querido bajar a 5 porque queremos que venga la máxima gente posible y estar más apretaditos. Entonces, la aportación de entrada serán 5 euros. Hay que decir eso, que está en pleno zona, pues, Ceno Cánovas, sí, digamos, en sábado, 11:30 de la noche. Vamos, oficinas de aguas de Valencia, al lado. Efectivamente. Ni más ni menos. Enfrente de Foster. Es un sitio... Y enfrente del Foster Hollywood. Mm-hmm. Venga aquí, publicidad. Venga, tintan. Bueno, Vicente, venimos a por música. Exacto. Bueno, pues no me he preparado nada. Casualmente... Uy, casualmente ha venido con una guitarra. No me lo puedo creer. Uy, hay una guitarra en el estudio. Curioso. Como bueno, cuando sacamos así una guitarra... Bueno, íbamos a venir dos más de la banda, pero al final por temas de trabajo y un tema personal y tal, no puede ser. Me han dejado solo, he venido con mi mujer, que es importante, sí, que canta muy bien, pero bueno, otro día. Lo que pasa es que hoy viene un poco afónica y no parece los coros, sí. Entonces es una lástima. Sí, sí. Y bueno, y vamos a tocar Invisible, pero bueno, al final no hemos podido prepararla, me vengo yo solo. Como sabéis que hice aquella versión de Ordinary Love con el ukelele, no me he traído el ukelele, tranquilos. ¿Lo llevarás? Y la voy a tocar en acústico para... Si me ayudáis a cantarla al final... Venga, vamos con ello. Vamos a intentarlo, ¿eh? No te prometemos nada. Vale. She wants to kiss the golden shore, the sun that warms your skin. All the beauty that's been lost before, sun that warms your skin. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us burning the stone. We can fall on the father if we can feel. Oh, they're not alone. We cannot reach any higher. We can deal with ordinary love. Birds fly high in the summer sky and rest on the breeze. The same wind will take it up you and I. We'll build a house on the trees. Your heart is on my sleeve. Did you put it there with a magic marker? For years I won't believe that the world could wash it away. We can fall on the farther if we can feel. Oh, the night alone, we cannot reach any higher. We can deal with ordinary love. We can fall on the farther if we can feel. Oh, the night alone, we cannot reach any higher. We can feel ordinary too. Bravo. Bravo, Vicente. Okay. Bien, bien, muy bien. Está fresco, tiene como la voz de bueno, está fresca. Bueno, vamos a ver. Más quisiera. Si veis el pelotazo que se ha metido antes de entrar al estudio, yo temblaba, ¿eh? O sea, se dice. De agua, digo, fresquita. Eso, es el Petit Comité. Bueno, pues eso, que a todos los que lo estéis pensando, que este sábado estaremos allí y a las 11:30 empezamos. Uh-huh. Y a disfrutar muchísimo. ¿Vale? Muy bien, sí, ahí sí, estaremos sí. Todos. Lo habéis preparado con ganas y seguro que... Sí, sí, la verdad, como, sí. Como siempre. Doy fe. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé si no te vas a escapar tan fácil, ¿eh? Peticiones. Estás hablando como una despedida, ¿eh? Como una despedida, ¿no? Y entonces hoy hay que exprimir a Vicente, ya que lo tenemos en el estudio con una guitarra. Pues esto es un profesional. Los profesionales siempre tienen ahí unas debajo de la manga, o dos o tres. ¿Sabes algo de Invisible? ¿Alguna...? ¿Alguna que puedas ahí? Bueno. ¿Alguna estrofa o algo? Podríamos... Voy a tocar una que se llama Lights. No. ¿The Light? Sería un buen bueno, la de Invisible, bueno, la tenemos preparada y tal, pero con acústica no me la sé, pero bueno, voy a intentarlo. Venga, vamos a ver. Vamos a probar a ver qué bueno. Sale. Like the room just clear of smoke. I didn't even want the heart you broke. It's yours to keep. You just might need one. I finally found my real name. I won't be me when you see me again. No, I won't be my father's son. I'm more than you know, I'm more than you see, I'm more than you let me be, I'm more than you know, a body in my soul, you don't see me but you will, I am not invisible, I am here. There is no them, there is no them, there is only lies, there is only us, there is no them, there is no them, there is only us. there is no them. There is only you, there is only me, there is no them. Buah. Oh. Más convencido. Gracias. Bueno, si hay alguien que estaba dudoso en ir al concierto el sábado, yo creo que las dudas han quedado bastante disipadas. O no. Yo creo que sí, la dejé. No, lo vamos a pasar muy bien, de verdad, ¿eh? Tenemos un espectáculo montado. Vía Twitter. AnaP79. Estoy llorando. Qué gusto hablar, escuchar a Vicente. JuanB26. Brutal. Tal cual. Muchas gracias. Espérate, que tengo Carlos, otro. Que nos va a pedir sueldo. Espérate. José Luis R. Es espectacular, no me lo pierdo. Olé. Tal cual. De verdad, lo hemos preparado con mucho cariño y haciendo el impasse este de hasta la próxima salida del disco, una mini gira muy recomendable. Sí, claro. Sí. Bueno, el sábado a las 11:30, sí, con permiso de la autoridad, ¿no? ¿Cómo era? Si el tiempo no lo impide. Si el tiempo lo permiso permite, de la autoridad. Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide. A las 11:30 estaremos ahí viéndoos. A ver qué tendrá tal. Tendrá lugar una majestuosa. Muchas gracias. Gira Ordinary Love. Gira Ordinary Love. Perfecto. Gracias, Vicente, por venir. Muchas gracias a vosotros. ¿Ya? Y por el apoyo siempre. ¿Ya? Ya está ya. Hombre, ¿sí? No sé. ¿Vas a cantar algo tú? ¿Hace la música y tú cantas? No. ¿Tú sabes inglés? Y pero una cosa es saber... Te voy a meter una encerrona, va. Y otra cosa es saber cantar. Hacer? Beautiful Day, por ejemplo. Lady with a Pinhead. Oh, lady. Oh, qué... Venga, va. Cantar eso. Encerrona, brutal. Va. A ver qué hacéis. Esto es encerrona, pero grande. Venga, Leo, Yo voy a dejar el cantante él. Here she comes, lady with pin in hair. Da da da da, da da da da da. Lady with the spinning hair. Wherever a deer, he won't let me down. Wherever I go, always hanging round. Lady with the spinning hair. La la la la la la la la la la. Lady with the spinning hair. La la la la la la la la la la la. Lady with the spinning hair. Ya, ¿no? Ya. Otra. Había un dúo aquí, ahí un dueto entre Leo y yo. Y me encanta esa canción. Ya sabemos que el día que Vicente se queda fónico, Leo puede hacerle. Sí. Puede ser el sustituto. Sobre todo los coros, ¿no? Los coros. El falsete. Pero para eso ya llamaremos al alter ego, que seguramente lo hace mejor que yo. Mejor. ¿Cómo que mejor? Permíteme un apunte. Mando un saludo a Pedro de Hype. Hoy es su cumpleaños. Feliz día de campeón. Felicidades, Pedro. Felicidades, Pedro. Y a José Martínez Cerones, que también nos está viendo desde Murcia, que nos ha saludado hoy por la web. Mucha gente que nos ve por las redes sociales y un saludo para todos de España y de Sudamérica. Gracias, chicos, por venir. Gracias a vosotros. Cuando queréis venir. Y el sábado. Quiero saludar aquí a mis chicos, a Nacho, a Tony. Ah, pensaba que estabas solo, que el concierto lo estabas tú solo, porque ya contigo no. Y nada, que os echo de menos. Gracias. Pues ahora, si os parece... ¿Qué os parece escuchar una canción que solo ha sido tocada una vez en directo por U2 para despedir Vértigo Radio? Sería ya algo chulo, muy ¿no? Bien. Pues vamos con You Too, Life and Rare. De febrero del año 2003, o sea, mañana hará 11 años. 11 años de... ¿Eh? Sí, 11 años. Sí, mañana. No me mires, lo has dicho bien, estás hablando en castellano, perfecto, tío. Pasado no mañana, he dicho. Leo, vienes a por mí hoy, ¿eh? No, tú me estás mirando ahí como... Te vamos a mandar a la nevera como a los árbitros capitán. Cada vez que hablas me miras como si te fuera a pegar un hachazo. Porque te echaba de menos, Leo, te echaba de menos. Bueno, el Marriott Marquis Hotel de Nueva York, ¿lo conocemos, Leo? Pues bonito, precioso. ¿Es el Mirador, el Marriott? No. No es el del mirador, ¿verdad? De ahí arriba. Ese es Marriott. Marriott, parecido. Mm. Bueno, pues U2. Empieza por M. Concretamente Bono, recibiendo allí un premio, uno más de tantos, concretamente de el Music Care del año 2003. Es un premio que va ligado con los Grammy. Es una cena que se hace ahí, un evento en el cual pues se premia a alguien que dedicado a la música tenga dedicación a la filantropía, etc. Entonces, claro, Bono, vamos, blanco y en botella. Músico y humanitario, Bono. Bono. Entonces, pues bueno, allí hubo muchos artistas que hicieron diferentes actuaciones. Por ejemplo, B.B. King estuvo allí, Elvis Costello, o sea, hubo mucha gente. Esa noche fue un evento, pues bueno, todos los famosos que estaban ahí para los Grammys. Y U2 apareció allí, cantó tres canciones, That's Life, Night and Day y The Hands That Build America. Entonces, Night and Day es la única vez que se ha tocado en directo. La verdad es que la versión es brutal, brutal, sin duda. Incluso hay un momento que a mitad canción Bono pregunta, ¿where is the edge? Dice, sin the edge estamos en problemas. O sea, es el guiño ahí hacia, o sea, su guitarrista. Y la verdad que, bueno, ¿habéis escuchado esta versión de Night and Day? Es impresionante la voz que tiene Bono. Casi tanto tan buena como ahora. ¿Tú, Leo? ¿Te suena la versión esta? La juventud es un grado, sí. Es que sí me suena. En cuanto la empieces a oír, dirás... ¿La de Night and Day? Yeah. Tú no has escuchado... Bueno, sí. Sí, tu sección. Seguro que... ¿Cuántas veces la habremos puesto esta? Llevo 9 años. Aquí, Leo, aquí ha caído, aquí ha caído. Sí que me suena, sí. ¿Ha caído? Sí. Esa canción ya la hemos puesto. Claro, hay que recordar que Vertigo Radio llevamos 8 años. 9 años. 9 años ya. 9 años, alguna canción. Entonces es normal, ¿no? Que alguna canción se quede ahí. Pero sí, sí que me suena que esta canción sí que ha sonado ya en Vertigo Radio. Seguro, seguro que sí. Vamos, esta es una joya que. Pero bueno, es una joya, realmente es una joya. YouTube Life and Rare, que intentamos buscar pues el que coincida los conciertos con la semana del programa. Intentamos que las fechas cuadren. Pues bueno, hemos encontrado el 21 de febrero del 2003. En Nueva York, y bueno, la banda está full ahí, la actuación, pues bueno, yo creo que es una muy buena canción para despedir esta semana con la vuelta de la banda a las actuaciones en directo. Y la vuelta de Spy Pain a los conciertos. La vuelta de la gira Ordinary Love, el sábado 11:30, en Marqués del Turia. La vuelta de Leo 23, al programa. Todo vuelta, tío. De Leo, Carlos, está on fire, Javi, Oscar y demás. Un fuerte abrazo. U2 Valencia Team, un abrazo muy grande para ellos. Y abrid los oídos y escuchad esta versión. Y nos vemos el miércoles que viene. Venga, tío. Chao. Chao. Adiós. Like the beam, beam, beam of the tom-tom. Where the jungle shadows fall, like the tick, tick, tock in the eye of the clock. You're standing up against a wall, like the drip, drip, drip of the raindrops when the silver sun shines through. So a voice within me keeps revealing you. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, babe, where you are, I think of you night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic boom, the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day. Through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. the edge. Without the edge, we are in trouble.